Vamos a bailar. Oye, ¿cómo dice? Este pasito se baila como tú quieres. Te veo muy sensual. Y se mueve el pie de aquí para adelante. Y se mueve el pie de aquí para allá. Y las palmas van al ritmo de tu cuerpo. Y a seguir bailando. Y a seguir cantando. Sea, sea, como sea, mueva, mueva, como quieras. Bailar así esta canción. Dice: este pasito se baila como tú. Este pasito se baila como tú quieres. Este pasito se baila como tú quieres. Báilalo como tú quieras. Yo te veo muy sensual. Que ya viene el cielo, allá va. Los hinchas de River, los hinchas de Boca. Dice que este pasito se baila como tú quieres. Este pasito se baila como tú quieres. Este pasito se baila como tú quieres. Báilalo como tú quieras. Yo te veo muy sensual. Sí, allá. Allá va. Con las manitos ahí, Vamos todos, A ver, arriba, allá va, ¿cómo?